detalles. No me importa nada cuando estoy con vos. Te quiero y me detalles. Te quiero y me detalles un montón.